Pues ya. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. La UTI. Ay, ya me siento high. Empecemos con un polvo y terminemos con un bye. Voy a darte bicho por cada vez que del like. Hoy corre pa' atarrarte como yo también el fly. Ay, no sé, baby, si tú conoces que llegamos a la disco en botella, son más de 12. Vine pa' la boca, por eso la cacha y 12. En el vino pa' lo mío, que en el tuyo es perjose. Jose, mami, un corito sano. Me metí tanto loco que parece capetano. No te hace correr vino, no me trajo con gusano. Tanta coca en el cori que no te hace los cubanos. Ay, ella se va con Blacky, la baby parece Kardashian. No rompe si ustedes son kaki, los carros y la prenda los compramos cachi. Si ella aguanta mía, no hay que verla afuera. Pásala en la puerta con una luna cera. Quiere chingarme con todas mis canciones. Quiere venirte en todas las posiciones. Qué rico cuando en la cara me la pone. No te encojes de su perro, cuéntame. Ay, yo me siento high. Empecemos con un polvo y terminemos con un bye. Voy a darte bicho por cada vez que del like. Corre pa' atarrarte como yo estoy en el fly. Ay, no sé, baby, si tú conoces que llegamos a la disco en botella, son más de 12. Vine pa' la boca, por eso la cacha y 12. En el vino pa' lo mío, que en el tuyo es perjose. Jose, mami, que lo que hay. Antes me echaba pa' que no cogía mucho like. Ahora que esté fea, quiere conmigo una rey. Tengo compañía, me invita, Tengo la molly, tengo picose. Me encuentro liando sin conoce. Y ahora te maribulo en el pan y trae un pote pali pa' que te retuce. Por lo de limpia, mi sanosita. Quieres bien puta, te llamas ahorita. Tengo más tigres que se repita. Y mamacita, qué rico tú grita. Quieres chingarme con todas mis canciones. Quieres venirte en todas las posiciones. Qué rico cuando en la cara me la pone. No te encojones si uso condones. Me pese el tipo ahora number one. Chingame con la médico y la pana. Voy contigo, no importa qué dirán de tu culito. Cata, yo soy el mejor bebé. Yo tiro botellas, si quieres chinga te llevo las estrellas. Si quieres joder con mis amigas bellas, escógete una que esté con una de ellas. Mami, yo me siento high. Empecemos con un polvo y terminemos con un bye. Voy a darte bicho por cada vez que del like. Quieres pa' atarrarte como yo te que el fly. Dímelo, Bray.